Vamos a hablar hoy de lo que yo titulo José, una semblanza de Cristo. Creo que, si no todos, la gran mayoría de los cristianos han leído la historia de José, el hijo de Jacob. Después de él vino uno más, Benjamín, y ahí termina. Pero José es nuestro, tema hoy. Por supuesto, él es una semblanza de Cristo. Mírese por donde se mire, él realmente llena virtualmente cada detalle de lo que era el Señor, excepto que no fue, por supuesto, crucificado ni nada de eso. Pero si alguien quiere aprender algo y decir, bueno, yo no me voy a comparar con el Señor, nadie dice que te compares. Vamos a ver una serie de paralelos entre él y el Señor, lo que el Señor hizo. Así que tenemos que comenzar con cuando José era todavía jovencito, que es la época más complicada para todos nosotros. Y como yo también era joven, entiendo eso muy bien. En primer lugar, José era amado por su padre. El papá de él y amaba a él y a los demás hijos, pero José tenía un, pedestal favorito del padre. Génesis 37:3, y después pueden seguir leyendo, y dice así: llamaba Israel, Israel es el mismo nombre de Jacob, Dios cambió su nombre, porque así se llamaría el país luego de Israel. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esto en Génesis 37:3. Claro que la historia sigue, pero creo que con esto ya aprendemos algo. Luego, Dios mismo declaró el gran amor por su Hijo, nuestro Señor. Por ejemplo, en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Claro que Él ama a todos, pero nadie aparte de nuestro Señor oyó esa voz del cielo que Dios el Padre lanzó indicando que él era de manera especial su amado. Luego, en segundo lugar, José también reprendía a sus hermanos. Recordamos, yo creo, los que hemos leído esa parte, hay que entender también que Jacob tenía más de una esposa. Y claro que en cada caso de estos, no solamente es un problema para los padres, sino también entre los hijos. Unos eran tenían una madre y otros tenían otra madre, pero el papá era el mismo. Y eso, desde luego, contribuyó para daños, diríamos hoy, en cierto modo, que no hubo armonía entre ellos. Sobre todo, el poco querido era José. ¿Por qué? Porque la envidia se vino. Doña Envidia no demoró y causó bastante problema, bastante preocupación al mismo José. Sin embargo, y también a su padre. Sin embargo, dice en Génesis 37:2, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ellos no quisieran que alguien informara, pero eso se hizo sin ningún tipo de deseo por parte de aquellos de la mala fama. Leímos recién en Génesis 37, versículo 2. Luego, lo mismo hizo el Señor Jesucristo con los fariseos. Tome, compare lo que recién leí de José con Lucas 12, 1. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12, 1. En tercer lugar, los hermanos de José lo odiaron por esto mismo. Por ejemplo, Génesis 37, 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es fácil imaginar el cuadro que vivían ellos cada día. Todos los otros hermanos en contra de uno de ellos, el penúltimo de la familia. Ah, tú que eres el preferido de papito y todo eso. Eso es muy común, naturalmente, esta envidia. Y esa envidia fue justamente, cuando pensamos un poco, en gran parte el motivo de la crucifixión del Señor. La gente se iba en pos del Señor. Él hacía y hablaba a su Padre, por decirlo así, a Dios el Padre, todo lo que estaba ocurriendo. Naturalmente Dios no necesitaba que se le dijera, Él sabía lo que estaba ocurriendo, pero ellos, como no trataban aquí con Dios, trataban con un hermano suyo, estaban furiosos y no había caso, no había forma de evitarlo. ¿Por qué? Porque José ya era un hijo preferido. Yo vi que algunos consejeros de familia dicen que no es bueno que los padres tengan a un hijo preferido. Bueno, óigame, si usted tiene dos hijos, ya sea hijas o un hijo y una hija, algo así, eso no va a ser problema. Pero si usted tiene hijos como los tenían mis padres, 15 en total, no solamente es inevitable, eso va a existir. Mis padres tenían preferencias por este o por el otro. No quedaba otra alternativa. Son humanos. Y papá me dijo, yo después de mucho tiempo le dije de algunas cosas que estaban mal, fuera de lugar, la forma como trataste y todo eso. Bueno, yo hice, dijo él, lo mejor que pude. Era todo lo que yo sabía. Claro, en la iglesia, donde él estuvo incluso desempeñando el papel de anciano, y en cierto momento, porque iba cambiando eso, no había enseñanza, realmente no había. Era ir a la iglesia, era, rutina, cada domingo a tal hora, los sábados por la noche, los jóvenes, y así por el estilo. Pero esto terminó en cero, y tal vez está bien. No quedaba otra, es mucho mejor no aprender completamente nada que aprender mal. Es mucho más difícil corregir lo mal aprendido que tener cero aprendizaje. Yo he estado trabajando con coro, me di cuenta que cuando un himno se canta mal, acá también tenemos ese problema. De repente cantamos por cualquier lado, menos por donde se debe. Pero no importa, vamos a dejar a un lado. Pero especialmente en la parte de los tonos que, colocamos en tal o cual nota, es muy difícil cambiar, porque ya se mete en el cerebro y ahí está. Uno canta automáticamente y se acabó. No es como hablar y bueno. Luego, así que los hermanos de José lo odiaron justamente por eso. Y viendo sus hermanos que su padre los amaba, lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Feo vivir entre los hermanos, y eran varios los muchachos que eran los hermanos mayores de José, excepto uno que era menor, y con él sin duda alguna andaba bien. No había problema porque el otro no tenía ningún tipo de envidia. Pero esto también fue, como ya dije, muy cierto con Jesús. En Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es exactamente lo que hacía José con sus hermanos. Testificaba que la conducta de ellos mientras estaban ahí guardando, pastoreando las ovejas en el campo, lejos de la mirada de su padre, de Israel o Jacob, ¿quiénes eran? Así que no había teléfono y menos celular para llamar y decir: papá, ven acá, mira lo que ocurre. No. Entonces, claro, como ellos querían vivir esa vida, en buena parte bastante sucia, cochina, no querían que papá se entere. El papá que ellos tenían era un privilegio, realmente, porque era la línea por donde nos vino el Salvador, de quien cada Navidad estamos recordando, pero muy poco saben algo. Bueno, es mejor saber algo que nada, ¿no? En Génesis 37:11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pensaba: ¿qué será? ¿Por qué será que ellos se portan así? ¿Cómo es posible que él, a quien ya el papá le había hecho, o sea, comprado, diríamos hoy, digamos, traje especial, ropa especial, muy distinguido era, y hasta eso les molestaba a los hermanos, porque por todo lado el papá indicaba que José era su preferido? No hay nada de malo. Tampoco los judíos aceptaron a Jesús como su preferido, porque si hubieran aceptado jamás le hubieran crucificado. La grandeza de José fue anticipada. Por ejemplo, en Génesis 37:5-10, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Pobre José, sí que metió la pata aquí. Fue a hablar de sus sueños. Uno diría: ¿qué problema hay si uno cuenta lo que soñó? Pero no, ellos se dieron por aludidos. E incluso el papá dijo después algo bien interesante. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Por supuesto, si no querían, se hubieran ido a cualquier lado y no escucharon, pero ellos quedaron para escucharle. He aquí que estábamos manojos en medio del campo. Es decir, ellos estaban cosechando y ahí estaban lo que ellos habían cosechado en el campo, y estaban derecho, y que vuestros manojos, el de él estaba derecho, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Eran gavillas. Las gavillas, ¿cuántos saben lo que es gavilla? Muy pocos, casi no hay nadie aquí. Es manojo, se puede decir también, porque lo es, solamente que es bastante grande la gavilla. Y una vez que usted cosecha, para que haya alimento para los animales, usted cosecha en la época cuando hay que cosechar, y luego ata, haciendo una especie de tiras. ¿Vieron alguna chica que tiene cabello largo, largo, largo, que le llega casi al talón? Entonces comienza a, no sé, alguien hace, yo creo, no sé si ella puede hacer sola, no creo. Entonces va, y hace como una soga. Y bueno, es algo así que se hace con la avena, el trigo, el centeno o lo que fuera. Y eso se prepara para luego atar ese montón de lo que ya se recogió. Son gavillas. Bueno, José lo que está diciendo es que había muchas gavillas, ya todo atado y todo. La mía estaba en el centro y alrededor había otras y se inclinaban a la mía. Ellos dijeron, otra vez un puñal aquí, ay, ay, ay. Se hace el bonachón y cuando dice siempre es lo mismo, siempre es a su favor. Bueno, le respondieron sus hermanos, versículo 8. Sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ay, eso peor no podía ser. Eso es un tiro de gracia. El sol y la luna, a ver qué dicen ellos. Y lo contó a sus padres y sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y ahí termina. Génesis 37, 5 al 10. Luego, la Biblia está colmada con profecías de la grandeza, por ejemplo, de Cristo. Veamos en Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono, el trono de David su padre. Ahora, en Génesis 37, 14 dice, y aquí José fue enviado para ver cómo estaban sus hermanos. Ahora escuchen, ¿qué se les ocurre aquí? ¿Quién fue enviado y a dónde y quiénes son los hermanos? El Señor fue enviado, nuestro Señor Jesucristo, y sus hermanos, bueno, los judíos. Él vino primeramente para salvar a los judíos. ¿Le recibieron? No. Dice en Génesis 37, 14, la primera parte, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están, o sea, cómo están y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Bueno, lo mismo el Señor Jesucristo. En Juan 5, 30 y 36 dice, no puedo yo hacer, digamos, capítulo 5, versículos 30 y 36, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, para que sepan que Dios me envió, como decirlo así más claramente, entonces las obras suyas decían todo. En Génesis 37:14 dice, José, claro está, obedeció y fue donde ellos estaban a pesar del riesgo. Él realmente tenía miedo, pues sabía que estará lejos de su padre y sus hermanos le aborrecían. No era la mejor misión que podía llevar adelante. Dice Génesis 37:14, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Esto es en Génesis 37:14. Bueno, lo mismo hizo el Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 21:37 y 39 dice, finalmente les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Y tomándole, le rechazaron o le echaron fuera de la viña y le mataron. Está hablando de nuestro Señor y que la vida de José ya lo predijo. En octavo lugar, José fue separado de sus hermanos. En Génesis 49:26 dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. En Deuteronomio 23:16, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Cuando nosotros leemos eso, esta última parte está en Deuteronomio 33:16. Cuando leemos todo esto, es admirable ver cuánta, digamos, semblanza hay en la persona de José, semblanza de Cristo. Por ejemplo, en Hebreos 7:26, la segunda parte del versículo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿De quién habla? De nuestro Señor. Los hermanos de José planearon, en noveno lugar, asesinarlo, según Génesis 37:20. Esta es la parte que uno nunca olvida cuando lee toda la historia de José. Ahora pues venid, dijeron ellos cuando le vieron venir, matémosle y echémosle en una cisterna, diciendo, claro, porque, y diremos, dice al papá, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Aquí se manifiesta bien claro la envidia que le tenían. Vamos a matarlo, vamos a echarlo en una cisterna por ahí, en un pozo que habrá por ahí, y se acabó. Y entonces a ver qué va a hacer con toda su grandeza. José no había dicho nada que no le haya sido revelado o enviado por parte de su padre. Lo que él hizo fue obedecer prolijamente a su padre. Así que veamos ahora Mateo 21:38, lo que fue le hicieron los escribas. Creo que los escribas y fariseos realmente se igualan aquí con los hermanos de José. Dice así, Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle. Y apoderándose de su heredad, y ahí continúa. Yo leí solamente Mateo 21, 38. Y Mateo 26, 3 y 4 dice: Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, o sea, esto ya fue antes de la crucifixión, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Exactamente lo que los hermanos de José querían hacer con él: matarlo, echarlo a una cisterna, luego matar un corderito por ahí, manchar su ropa, la ropa de José, en esa sangre, llevar al padre y decir: alguna mala bestia lo habrá matado, porque encontramos solamente la ropa y ahora ve si es o no es de él. Por supuesto, lograron engañar por algún tiempito, pero todo le salió mal. En décimo lugar, José fue vendido como un esclavo. Por ejemplo, en Génesis 37, 28, leemos así: Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Bueno, usted ya sabe lo que sigue. Jesús fue vendido por el precio de un esclavo en su época. Oiga bien lo que dice en Mateo 26, 15. Y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este comerciante fue Judas. No hay ningún problema, ¿verdad? Eso es muy conocido. Luego José fue tentado, pero no cedió a la tentación. Aquí entendemos bastante bien a José, especialmente a los varones. En Génesis 39, 8 y 9 leemos: Y él no quiso, porque naturalmente la tentación fue por parte de la esposa de Potifar, que había comprado a José, porque él fue el esclavo, fue la persona que estaba allí cuidando todo, en fin. Pero la esposa de este hombre, a toda costa quería que él fuera con ella a la cama. Él no quiso, no lo hizo, una y otra vez. Pero esa mujer, tan tonta como era, sucia, cochina, chancha, yo estoy tratando de aprender el nombre de una comida que yo no conocía, que se llama mandioca chururú. Pero cuando dije, Ángel me corrigió: chiri. Yo ni sé cómo poner la boca para el chi. Pero no importa, eso no tiene nada que ver con el mensaje. Ay, ay, ay. Pero como y me gusta. No importa cómo lo llamen. Si cuando lo llaman correctamente es más rico todavía, con más razón. Así que aquí lo que tenemos es esto: José fue tentado, pero no cedió a la tentación. La tentación son cuervos. Buscan algún tipo de animal que se está muriendo o ya muertos. Pero ese es el trabajo de esas aves que se alimentan de carne que a nadie comería, excepto ellas. Y nosotros no podemos evitar la tentación. Podemos evitar y no hacerle caso. Y aquí aprendemos algo. Así que, ¿qué pasó cuando ella lo invitó una y otra vez y nunca dejó de hacerlo? Dijo él en una oportunidad, ya la última vez, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, es decir, su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa es una buena respuesta para el diablo cuando somos tentados. No, aunque me gusta lo que estás diciendo. Decía un jefe mío allá en la Onda Corta que trabajábamos, y una vez dijo, y había una hermana que trabajaba con nosotros y vestía un poco, ¿cómo diría yo? Que los muchachos hacen, es decir, un poco pelado. Y entonces, a mi esposa le dijo una vez el jefe nuestro, dice, no es que no me gusta, es que demasiado me gusta. Pero las mujeres no se cuidan. Claro que una dama de mi edad, si tiene 80 años, 90, 92, el otro día leí de una que tiene 102 años, ese ya no es un problema ninguno. Lárguenla sola que camina por donde, que vista como quiera, no hay problema. Pero 102 años, zapato alto, ¿y qué? No hay nada de malo. Puede vestir en lo más escandaloso del mundo y no va a dañar. Pero claro, ella no lo va a hacer. El diablo tampoco lo va a usar. Va a decir, no, esa no. Denme otra de, bueno, 17, 18 años, 20 todavía, y por ahí más o menos. Más allá no. No sé por qué nos metimos en esto. Y bueno, ahora, la última parte que toqué fue que José fue tentado. ¿Quién no sabe que Jesús fue tentado? Todos sabemos. Mateo 4, 10 en adelante. Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así terminó. Alguien dirá, no, yo no quiero que se vaya. A mí me gusta ella. Sí, no. Déjese de hablar tontería. Luego vas a llorar de dolor, de tristeza. Sin duda alguna. Así que, cuando él dice, vete de mí, Satanás. Uno puede, por ejemplo, en el huerto del Edén, la serpiente vino, Satanás, y tentó a Eva, etcétera, etcétera. Nunca hay que olvidar, en vez de discutir la cuestión, que si era realmente una serpiente de estas que podemos verlas, las víboras, o qué era, o era un caballero bien vestido, etcétera, etcétera. Cualquiera de las dos cosas funciona. Lo que sí es cierto, es bien claro, es que el hecho de la tentación viene por el lugar menos pensado. Por ejemplo, cuando Jesús habló con claridad que él tiene que ir a la cruz y morir, le dijo Pedro, no, que no te suceda eso. ¿Quién creen ustedes que estaba usando los labios y las cuerdas vocales de Pedro. Satanás. Y cuando ya vinieron los hombres guiados por Judas Iscariote para prender a Jesús, porque ellos no sabían dónde encontrarlo. Ellos no tenían miedo de Jesús, tenían miedo que la gran cantidad de gente que lo seguía podrían linchar a esos que lo querían prender. Pero cuando venía Jesús, perdón, Judas, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo es posible que diga vete de mí, Satanás, a Pedro y diga a Judas Iscariote, amigo? Ahí está. Era amigo, por un lado, porque Jesús quería cuanto antes ir a la cruz. Eso es por qué él sufrió tanto allá en el Getsemaní. Oró una y otra y otra y otra vez y ya deseaba cumplir con la misión que tenía por delante. Claro que la gente no quería que él fuera a la cruz, tal como Pedro dijo. Pedro, ese también era el deseo de Satanás. Y por eso le dijo, vete de mí, Satanás. Pero Judas no era salvo. Y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Yo digo, si yo fuera Judas, digo nomás. Y hubiera estado 3 años o 3 años y medio tal vez escuchando a Jesús. Si a esa altura él me dice, amigo, yo todavía me acerco, le doy un abrazo y le digo, Señor, perdóname. Actué mal. Te traicioné. ¿Tengo perdón? Exactamente esto hicieron cuando Pedro predicó su fogoso sermón en el día de Pentecostés y terminó de hablar. Uno lee ese sermón y es único. Y la gente compungida de corazón no sabían qué hacer, qué. Pero al final le dijeron, ¿qué haremos? Y él dijo, arrepentíos. Eso fue la primera palabra. Mientras hay vida y está el pecador dispuesto a arrepentirse, hay perdón disponible, hay salvación eterna. Todo esto está a disposición. ¿Por qué no lo hacen así otros? Porque no se quieren arrepentir. Y saben que tras el arrepentimiento habrá que reconocer al mismo Señor como Salvador personal, porque no hay otro. El hombre en sus pecados decide destruir al Señor para destruirse él mismo. Desde luego que para poder de alguna manera seguir viviendo y combatir con los pensamientos que le asaltan a uno, sobrevivir, hay que hacer algo para desprenderse del todo del Señor. Pero no es tan fácil. Esto seguirá torturando a cuantos lo intentan y ya ha sucedido y sigue sucediendo. Ahora escuche esto. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tal como nosotros somos tentados, también él fue tentado, pero no pecó, nunca. Por eso, él tuvo que tomar nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz. Cuando él murió, cuando ya le estaban clavando a la cruz, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era doloroso, era difícil, pero él sabía que debía sufrir por aquellos y por nosotros. y hasta hoy todavía el perdón, la vida eterna, disponible para cuantos la quieran. En Génesis 39, 17 y 18 dice: Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: El siervo hebreo que nos dejaste, fíjense cuán mentirosa puede ser la mujer, vino a mí para deshonrarme. Ahora ella le dice a su esposo esto. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Mentirosa sin vergüenza. Eso sí que ya ganó a todos en mentira. Más peor no podría ser. Resulta que como él no quería saber nada de eso, ella lo tomó por su ropaje que vestían así como tipo casi como una túnica. Y le agarró por ahí y él se escapó igual, pero ella se quedó con eso, que podía usarlo. Entonces, luego le dijo, aquí está, yo grité y vinieron los que estaban allí, él tenía unos cuantos más que estaban cuidando el jardín o lo que fuera y todo, esclavos, y ellos vinieron y me socorrieron. Ay, ay, ay, malcriada, sin vergüenza. Así que José fue realmente condenado erróneamente. Todo el mundo sabe esto. En Génesis 39, 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Ahora Jesús también, pasó lo mismo. En Mateo 26, 65 y 66 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Esto Mateo 26, 65 y 66. Perdón, Mateo ya eso es. 65 y 66. Y respecto a José, veamos Génesis 37, 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, a alguien o alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Esto ya hemos visto, pero viene muy bien aquí. Bien, en Mateo 21, 38, Cristo citó justamente estas palabras de sí mismo. Venid y matémosle. Esto Mateo 21, 38. En 15º lugar, ellos pensaron que José estaba muerto, pero se encontraba vivo. Según Génesis 37, 33, también dice, y él la reconoció, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, y la mala bestia no era alguien otro que los mismos otros hijos de Jacob. Todos pensaron que Cristo estaba muerto, pero estaba con vida. En Apocalipsis 1, 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 1, 18. Ahora escuche también esto. En Génesis 41, 15 y 16, José fue llamado revelador de sueños, de escritos. Ahora bien, en este versículo, capítulo 41, Voy a leer versículo 15. Y dijo Faraón a José: he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Bueno, y nuestro Señor lo era en grado sumo. Lucas 10, 22, oiga: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto en Lucas 10, 22. Así que José fue exactamente después de su humillación engrandecido. Oiga en Génesis 41, 40 al 44. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra, esto le dice Faraón, se gobernará todo mi pueblo. Ahora tiene todo Egipto a su cargo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Todo esto en Génesis 41, 40 al 44. Esta y otras historias de la Biblia, ¡ay, qué maravillosa! Especialmente el libro de Esther. Recomiendo leer ese libro. Usted comienza a leer, es corto, no puede dejar de leerlo. Tan interesante e instructivo es. Pero Cristo fue exaltado también como príncipe y salvador. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo se parece esto a lo que hizo José después? Porque el hambre fue tal que los mismos hermanos de él tuvieron que ir a Egipto y a comprar alimento. Humanamente hablando, de no haber sido José, el mundo de entonces, que se limitaba a esa zona del Medio Oriente prácticamente, habría perecido. Pero aún ellos sufrían mucho allá en la tierra de Israel, pero se enteraron que en Egipto había alimento. La sequía, el problema, era muy difícil de sobrevivir. En 18, José abrió los graneros y alimentó al pueblo. Génesis 41, 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Esto en Génesis 41, 56. Ahora, Cristo alimentó a los hambrientos una y otra vez. Mateo 14, 19 al 21. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto en Mateo 14, 19 al 21. Así que todo lo que hizo es una semblanza perfecta, si uno continúa este orden en la vida de José. Luego resultó que Jesús naturalmente era en cierto modo presentado, era una semblanza de Jesús, el José, pero no deja de ser curioso. En Juan 6:11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Eso sí que es increíblemente maravilloso. Debemos dar gracias a Dios que Él nos permite no solamente leer la Biblia, sino entenderla y ver todo esto a través, desde el primer libro Génesis y hasta Apocalipsis. Todo es armonía perfecta. Así nos guste o no, pero ese es el caso. Luego los hermanos de José confesaron su culpa. Ah, tuvieron que achicarse. Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora veamos Zacarías 12:10, que los judíos también confesarán su culpa y se arrepentirán llegado el día. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto en Zacarías 12:10. En vigésimo lugar, los hermanos de José se reconciliaron con él. No estaba muerto. 45:15 de Génesis dice: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Fue larga, hay muchas cosas que yo dejo porque eso es tan minuciosamente registrado. Ellos al fin tuvieron que ir y pedir alimento, es decir, conseguir en Egipto. Y no se daban cuenta que el que disponía de todo eso, el que manejaba todo eso, era el hermano de ellos, era el mismo José. Entonces ellos tuvieron que decirle todo lo que como que no se conocían. Pero José no les hablaba en hebreo, sino que tenían intérprete para fingir que él no los entendía. Pero ellos estaban hablando entre sí. Todo esto nos pasó porque hemos causado daño a nuestro hermano, y ese hermano estaba escuchando. Pero llegó el momento cuando ese mismo hermano, es decir, José, no podía aguantar y se puso a llorar. Se fue a una habitación, por ahí su despacho, para llorar. Y después recién les dijo: yo soy José, Ellos se miraron asustados, no podían entender lo que estaba diciendo. Es decir, era claro lo que decía, pero si él era José, si tenía intérprete y todo esto nos lleva a una conclusión que es la siguiente. Los judíos hicieron llorar a Jesús ya. Él lloró más de una vez. Lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró cuando descendía a Jerusalén y vio que en su última oportunidad los judíos no querían recibirlo porque él sabía de todas las guerras que vendrían, la invasión romana, lo que conocemos muy bien y recordamos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas que Israel sufrió y sufre. Todo eso se hubiera evitado, pero ellos lo hicieron de cualquier manera. Entonces, lo que ocurrió allí es que eso nos muestra que un día más, en una ocasión más, pero va a ser diferente el cuadro, cuando el Señor vuelva y lo reciban su pueblo, sus hermanos, por parte de la línea genealógica de Abraham. Claro que en ese sentido son hermanos, los hebreos, hermanos de Jesús. Y él llorará junto con ellos, pero ese llanto será algo tan único, será una verdadera fiesta de encuentro. Y ahí tendrán, así como tuvieron alimento para llevar a su tierra, tendrán entonces todo para alimentar, no solo material, sino espiritualmente, a todo el mundo. Y no solo eso, sino también a gobernar en todo el mundo. Y el mismo Señor será quien ha de gobernar.